agosto y el coronavirus suma y sigue. Andalucía registra cerca de 600 positivos en las últimas 24 horas. A falta de conocer los datos agregados de España, de momento destacan también Cataluña con más de 1.100 nuevos positivos y el País Vasco con 661. Crecen los contagios y también siguen los comportamientos que no respetan las medidas de seguridad. En Sevilla, la policía local ha desalojado y precintado un local de videojuegos del centro de la capital después de descubrir a 28 jóvenes en su interior jugando a una competición online sin respetar las medidas de seguridad y sin mascarilla. En el momento en el que entraban los agentes, las persianas del local estaban bajadas y las salidas bloqueadas. Y en Torremolinos se investiga una agrupación de jóvenes junto a un chiringuito sin respetar tampoco las medidas de seguridad y sin utilizar mascarillas. Ocurría el sábado y durante todo el fin de semana las imágenes han ocupado las redes sociales. Tras numerosas menciones, el chiringuito Eden Beach Club, donde supuestamente se reunían los jóvenes, ha emitido un comunicado en el que niega lo ocurrido. Dice que responde a una campaña de descrédito y que solo atiende en la mesa o en las hamacas reservadas. Y todo eso cuando el Ministerio de Derechos Sociales se reúne hoy lunes con las comunidades autónomas para analizar la situación en las residencias. En el encuentro se abordarán los mecanismos de coordinación para atender la situación de los centros sociales residenciales. La Sociedad Española de Geriatría advierte de no caer otra vez en los mismos errores de gestión. El geriatra José Manuel Marín cree que hay herramientas. El énfasis habrá que ponerlo en la medida de lo posible en buscar un equilibrio que es difícil entre prevenir la entrada del virus en la residencia, detectarlo y evitar su propagación cuando hacen, pero evitando lo posible confinamientos estrictos, porque sabemos que el aislamiento de las personas mayores en estas circunstancias tiene consecuencias. Y hoy también se conoce la ocupación hotelera del mes de julio, un dato que dará la medida del daño que el coronavirus ha causado en el sector turístico. Permitirá conocer la evolución de la actividad en el primer mes sin restricciones a los viajes. Exceltur, la patronal hotelera, estima más de 98.000 millones la caída del sector turístico y en Andalucía calcula que la pérdida directa e indirecta supere los 15.000 millones. Los hoteleros además creen que el cierre adelantado de la hostelería y la clausura del negocio de el ocio nocturno han dado la puntilla al sector en agosto. Nadie se imagina unas vacaciones en donde te obliguen a la una de la mañana en un hostal como tenemos nosotros, en cualquier hotel, a la una de la mañana de que estés encerrado en tu habitación, ¿no? Y del exterior, hoy comienza la convención de los republicanos en Estados Unidos, el evento en el que se proclamará la candidatura de Donald Trump para las elecciones de noviembre. Tiene lugar precisamente cuando The Washington Post daba a conocer esta grabación. All he wants to do is appeal to his base. He has no principles, none. La voz es la de la hermana de Donald Trump, la voz de Marianne. Dice que su hermano no tiene principios, que no se puede confiar en él. Y repasamos las temperaturas que hasta ahora marcan 25 grados en Motril, en Granada, 22 en Cabra, en Córdoba, 23 en Ayamonte, en Huelva, 5 y 3. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Este año somos los primeros. Días de Andalucía ya está aquí. Escucha el análisis de la actualidad con serenidad y experiencia. A la gente que vive el verano en Andalucía y comprueba la excelencia y el talento que poseemos. Disfruta de Días de Andalucía con Domi del Postigo. Sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía. Con la información más útil y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo, nos ponemos en marcha. El repaso a toda la actualidad, las entrevistas, la crónica que te interesa y el análisis en tertulia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía con Fran López de Paz. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Lo mejor de ello es que no estoy solo. Primero con nuestros queridísimos oyentes, para ellos trabajamos con toda la satisfacción. Es muy gratificante recorrer la historia de la música de nuestras vidas, de las suyas, pero también de las nuestras. Y aparte de nuestros oyentes, la producción cuidada hasta en el último detalle de Lola Feria. Más de 55 años del disco Help y de la edición de Just Today, una de las mejores canciones de los Beatles. Pues precisamente, queridos amigos, vamos a comenzar con ellos inmediatamente. No con Just Today, pero sí con Let It Be. 8 de mayo de 1970. Sale a la venta el disco, el último de The Beatles. Un mes antes, el grupo de rock ya había anunciado su separación, lo que supuso un duro golpe para millones de fans en todo el mundo. Let It Be es una de las baladas más famosas de la banda, incluida en el disco del mismo nombre que escribieron Paul McCartney, John Lennon, evidentemente. A primera vista parece abordar un tema religioso, pero realmente se trata de un episodio de la vida de Paul McCartney. Dijo que escribió Let It Be tras soñar con su madre durante las tensas sesiones para la grabación del disco Get Back. Paul McCartney explicó que su madre había fallecido cuando tenía 14 años, a la que se refiere precisamente la letra de esa canción. Después, McCartney dijo, me encantó volver a conversar con mi madre. Me sentí bendecido por tener ese sueño en el que su madre le dijo, todo va a estar bien, déjalo estar, let it be. Eso me hizo escribir esta canción. Bienvenidos. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, déjalo estar. Historias de la música. Sí. Con Juan Antonio Jurado. Nos ponemos un reto, exclusivamente las mejores canciones de la historia, las que tienen mucho que contar, las que describen momentos de nuestras vidas. ¿Ustedes por un momento se han parado a imaginar que no existiese la música? ¿Qué ocurriría, por ejemplo, con la radio? ¿Sin canciones? ¿Sin sonidos? Esas son las imágenes de este medio de comunicación. En televisión, bandas sonoras en el cine, la música es esencial. Aunque muchas personas la denosten, no sabemos por qué, la desprecian. Hacer programas de música, bueno, eso no tiene mayor importancia. ¡Qué equivocados están! Y aquí nuestro reto es dar lo mejor, a ir superándonos momento a momento. Y creo que lo vamos a hacer con el próximo. Sí, yo sé que no es la primera vez que aparece en nuestro tiempo, pero es esencial. Roy Orbison, ni más ni menos. Only the Lonely, lo que vamos a escuchar, una canción escrita e interpretada por Roy en el año 1960. El tema se convirtió en el primer gran éxito de este cantante. En ese momento sorprendió su sonido, que no era habitual en la época, y se considera como uno de los temas claves en la evolución del rock and roll. Curiosamente lo compuso para que la cantase Elvis Presley. Fíjense. Y vivir de los derechos de autor, pero fue convencido por otros para que la interpretase él mismo. Nuestro querido Roy Orbison. New York Times, el diario norteamericano, la definió como una canción desgarradora y melancólica, impulsada por la urgencia de un amor. La letra nos habla, con dolor, de la soledad. Y con ella nos vamos. Roy Orbison, Only the Lonely. Canal Sur Radio. Historias de la música, siempre lo digo, música con historia. Dum, dum, dum. Vaya voz peculiar, la de nuestra próxima invitada. Bonnie Tyler. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Total Eclipse of the Heart. Clásico de los 80. Esa particular voz desgarradora, la de Bonnie Tyler, que sobresale en todo el tema. La canción fue escrita y producida por Gene Steinman, tema que conquistó los rankings y que no paró de sonar en las radios, en las emisoras de todo el mundo, también aquí en España. Formó parte del quinto disco de estudio de esta cantante galesa, Faster Than the Speed of the Night, algo así como más rápido que la velocidad de la noche, que salía en 1983. Entonces ni siquiera existía Canal Sur Radio. Steinman le propuso el tema a Meat Loaf, pero a la discográfica del cantante no le gustó. Fue ahí donde aparecía en escena Bonnie Tyler. Luego, después de varias reuniones entre el compositor y la artista, Total Eclipse of the Heart tomó forma, cobró vida. Decía, la había empezado a escribir hacía años, la terminó y me la dio para que cantara, recordó ella, Bonnie Tyler. Pues amigos míos, la escuchamos inmediatamente aquí, Canal Sur Radio, más historias de la música. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn. I can do a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Total eclipse of the heart. Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler. Ahora, Snow Patrol. Juan Antonio Jurado. Sí. Historias de la música. Chasing Cars, esta canción, pertenece al cuarto disco de Snow Patrol. Eyes Open, Ojos Abiertos, así se llamó esa producción discográfica. Lanzada el 24 de julio de 2006 en el Reino Unido, se hizo conocida en los Estados Unidos por haber sido reproducida en la famosa serie Grey's Anatomy, la anatomía de Grey. Y es uno de los sencillos más descargados legalmente en los últimos años de este artista. La canción es una especie de proposición a vivir una vida en pareja, con sus riesgos y todo. Y olvidarse de las terceras personas. Chasing Cars, No Patrol, en Canal Sur Radio. Just lay. here? Would you lie with me and just forget the world? Inmediatamente una canción maravillosa. ¿Quién no recuerda a Enchanted Melody? Juan Antonio Jurado. Historias de la música. Melodía desencadenada. La versión con Susan Boyle. La primera vez que Susan Boyle apareció en escena fue cuando cantó para el programa Britain's Got Talent en 2009. Tenía 47 años y estaba intentando cautivar al público con sus dotes como cantante, pero cuando se subió al escenario, muy pocos la tomaron en serio. Los jueces y la audiencia la estaban juzgando únicamente por su apariencia física. Un mal de estos tiempos que corren. Sin embargo, pronto la mujer dejó a todos con la boca abierta. Susan llevó las cosas a un nuevo nivel, a su sitio correcto, al merecido. Finalmente recibiría un fuerte aplauso y todos los jueces le dieron un rotundo sí. Años más tarde volvió a ser el centro de atención gracias a su interpretación de esta canción, A Enchanted Melody. Fue grabada originalmente por Righteous Brothers en los años 60. Su interpretación fue maravillosa y hasta los fans de The Righteous Brothers han dicho que la versión de Susan fue realmente exquisita. Con el paso de los años, esta canción fue utilizada, lo recordarán, en Ghost, Más allá del amor. Así se llamó esa película aquí en España. Un film estadounidense, un drama thriller dramático, fantástico y romántico, con un toque de comedia, 1990. Protagonizada por Patrick Swayze, Demi Moore y Whoopi Goldberg. Escrita por Bruce Joel Rubin y dirigida entonces por Jerry Zucker en ese 1990. Dos Oscar para esa producción. A la mejor actriz de reparto, a Whoopi Goldberg, y al mejor guión original. Y esta canción apareció precisamente en una de las escenas más famosas. ¿Recuerdan ustedes esa película? Te están esperando. Tu madre estaría orgullosa. Yo también te echaré de menos. Eres un tío legal. Adiós, Adama. Adiós, Sam. Te quiero, Molly. Siempre te he querido. Ide. Es increíble, Molly. No te imaginas cuánto amor me llevo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Juan Antonio Jurado. Historias de la música. Canal Sur Radio. And time. De la próxima canción se han hecho decenas de versiones. Perfecta, The Look of Love, la mirada del amor. Historias de la música. ¿Sí? Juan Antonio Jurado. Y Lola Feria en la producción. Es un amor además, ¿eh? Que la quiero mucho. ¿Qué haría yo sin mi Lola Feria? Y sin ustedes. Vamos con la versión que hizo de The Look of Love Dusty Springfield. Es una canción muy popular de Burt Bacharach y Al Leavitt, vaya dúo, uno de los de mayor éxito en las composiciones a través de los años. Cantante pop inglesa, Dusty Springfield, la diva del pop más grande de Gran Bretaña y la mejor cantante de soul blanco de su época probablemente. El tema apareció en 1967 en la película Casino Royale, una parodia de James Bond. Recibió una candidatura a la mejor canción en los premios de la Academia de 1968. Según uno de sus compositores, Burt Bacharach, la melodía se inspiró al ver a Úrsula Andress en un corte temprano de la película. Es una canción casi perfecta, maravillosa, esbelta. ¡Qué bien suena! The look of love is in your eyes. La música tropical tiene alma. Ese sonido, que fue modelado por gentes tan importantes como Tom Jobim, fue observado atentamente por personajes tan ilustres como Frank Sinatra. De hecho, Tom Jobim y Frank Sinatra hicieron sendos discos dedicados precisamente a lo que entonces se llamaba bossa nova. Era algo nuevo, nueva cosa, cosa nueva. La música tropical tiene alma, tiene los colores de la vida en cada una de sus notas, en cada uno de sus instantes. Vamos con So Nice, Summer Samba, la versión que hizo la desaparecida Astrud Gilberto inmediatamente. Historias de la música, Juan Antonio Jurado. Astrud Gilberto, nacida en Salvador de Bahía, 29 de marzo de 1940, una cantante de bossa nova, de samba también, de jazz, y pintora brasileña. Es una cualificación que no mucha gente conocía. Su padre alemán, madre brasileña. Su nombre de soltera era Astrud Weiner, de hecho. Su vinculación con el mundo de la música comenzó cuando se casó en 1959 con uno de los primeros guitarristas de bossa nova, ni más ni menos que el maestro João Gilberto. Año 63, entonces, estaba acompañando a su esposo en Nueva York mientras grababa con el pianista y compositor Antonio Carlos Jobim, del que ya hemos hablado antes, y con él, casi nada, el saxofonista norteamericano de jazz Stan Getz. Estaban haciendo un disco de fusión entre el jazz y la bossa, algo que ha sido muy frecuente durante décadas. A petición a instancias de su esposo, Astrud Gilberto cantó unas estrofas y gustó tanto su voz que, a pesar de no tener experiencia previa, grabó el disco Getz Gilberto. Pocos años más tarde, bueno, pues así es la vida, se separó de João Gilberto. Su éxito cantando Garota de Ipanema, La chica de Ipanema, de Jobim, la catapultó como una de las intérpretes más conocidas de una época de oro en la música de Brasil. A partir de entonces emergió como nombre reconocible en todo el mundo y comenzó una larga carrera artística. Grabó en varios idiomas, incluso en el nuestro, en español. So Nice, Summer Samba, enseguida una bossa clásica de 1964 original de Marcos Valle. Esta es una notable versión de Astrud que vamos a escuchar inmediatamente. Por favor, háganme caso y disfrútenla. Love me right, that would be very nice. Someone to understand each little dream in me. Someone to take my hand, to be a team with me. So nice, life would be so nice if one day I find someone who would take my hand and samba through life with me. Someone to cling to me, with me right or wrong, someone to sing to me some little samba song, someone to take my heart, then give his heart to me, someone who's ready to give love a start with me. Oh yes, that would be so nice. Should it be you and me, I can see it would be nice. Me right or wrong, someone to sing to me some little samba song, someone to take my heart, then give his heart to me, someone who's ready to give love a start with me. So nice, that would be so nice. Should it be you and me, I can see it could be nice. Yo era muy joven cuando descubrí al próximo grupo. Además, me atraía mucho la estética del cantante principal. Vamos con ellos inmediatamente. Juan Antonio Jurado, Historias de la música. ¿De quién estamos hablando? Del Dr. Hook y su Medicine Show. La primera canción de éxito fue Sylvia's Mother, que va a ser dentro de un momento la protagonista en nuestro programa. La madre de Sylvia fue escrita por Shel Silverstein, con la producción de Ron Halfkine. Es autobiográfica del compositor, basándose en su intento fallido de revivir una relación rota. Gran error, amigo mío. Silverstein había estado enamorada de una mujer llamada Sylvia Pandolfi, pero luego se comprometió con otro hombre. Desesperado por continuar la relación, Silverstein llamó a la madre de Pandolfi, Luisa, pero ella le dijo que el amor había terminado. La letra de la canción cuenta la historia de la misma manera. El amor y el desamor. Un gran caladero de ideas para algunos de los mejores compositores e intérpretes en la historia de la música. Sylvia's mother says Sylvia's busy, too busy to come to the phone. Sylvia's mother says Sylvia's trying to start a new life of her own. Sylvia's mother says Sylvia's happy, so why don't you leave us alone? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. Sylvia's packing, she's gone, be leaving today. Sylvia's mother says Sylvia's marrying a fella down Galveston way. Sylvia's mother says, please don't say nothing to make her start crying and stay. And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. She's catching the 9 o'clock train. Sylvia's mother says, take your umbrella, 'cause Sylvia, it's starting to rain. And Sylvia's mother says, thank you for calling, and sir, won't you call back again? And they are for the next 3 minutes. Nuestro querido Kenny Rogers nos dejó, pero también un legado importantísimo de grandes canciones maravillosas. Y esta es una de ellas, Leire. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Esta lady, esta dama, fue escrita y producida además por sorpréndanse, Lionel Richie y grabada en 1980. Se encuentra eso desde luego entre los mayores éxitos de Kenny Rogers. El éxito de Lady también impulsó la carrera de Lionel Richie, era lógico. Kenny Rogers dijo de ella: Lionel Richie la escribió viniendo desde el rhythm and blues, yo la canté desde el country. Los dos fuimos a encontrarnos en el pop. La balada copó 4 listas de Billboard Magazine, las listas de country, del Hot 100, esa constante referencia nuestra, la lista de los 100 sencillos más importantes de América en un momento determinado. Música adulta contemporánea y además en la de Top Soul Singles, siendo número uno en 3 de esas 4 categorías. Lady, I'm your knight in shining armor and I love you. You have made me what I am, and I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool. I'm so lost in your love. And oh, we belong. Lady, for so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Forever, let me wake to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. In my eyes, I see no one else but you. There's no other love like I. And yes, oh yes, I'll always want you near me. I've waited for you for so long. Lady, your love's the only love I need. I want you to be, 'cause my love, there's something I want you to know. You're the love of my life. You're my lady. Dirán ustedes, siempre dice lo mismo, pero es que es rigurosamente cierto. ¿Quién no conoce la próxima canción? Juan Antonio Jurado, Historias de la Música. Imagine. Canal Sur Radio. John Lennon. 1971, John Lennon publicó un disco al que puso nombre Imagine. El mismo título del primer corte, la primera canción de la cara A de ese vinilo, un tema que con el tiempo sería su famosa canción, la más famosa probablemente al convertirse en un himno pacifista, universal, recurrente y representativo de las últimas décadas del siglo pasado, del siglo XX. Lennon compuso Imagine una mañana, era 1971, mientras su mujer entonces, Yoko Ono, observaba cómo trabajaba, sentado ante su enorme piano blanco. Un instrumento que acabó siendo famoso por la canción. Hay quien dice que la inspiración de John Lennon al componer esta canción, este tema, influyó un escrito que hizo su mujer, Yoko Ono, hace más de 50 años, en el 65, en el que decía: Imagine a raindrop, imagina una gota de lluvia, e imagine the clouds dripping, imagina las nubes sudando. Pero, según el propio John Lennon, fue la paz interior la que consiguió alcanzar lo que permitió componer Imagine y todas las demás canciones de un disco pletórico de sensibilidad, de melodía y de profundos y reflexivos textos. John Lennon, siempre absolutamente inolvidable. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Próxima canción me gusta mucho. Juan Antonio Jurado, Historias de la Música, Canal Sur Radio. It ain't over till it's over. El protagonista es Lenny Kravitz. Abril 1991, Lenny Kravitz publica el que sería su segundo disco de estudio, Meme Said. Todo el material incluido en él fue producido por el mismo cantante e incluyó temas como Always on the Run, Fields of Joy, Stand By My Woman, All I Ever Wanted, o este que vamos a escuchar, It Ain't Over Till It's Over, entre otros sencillos. El disco logró vender más de 3 millones de copias en todo el mundo, pero de todas las canciones que incluía, hubo una que se convertiría en un verdadero éxito. Esta. Su ritmo está basado en el soul de la Motown, de Marvin Gaye, o en bandas que también, igual que Marvin, han sonado en este programa. Por ejemplo, Earth, Wind and Fire, Tierra, Viento y Fuego.